esperanza rondaba el amor, tendiendo sus alas, quería evitarle a los hombres el dolor. Decía la historia, no quiero contar ninguna locura, un sueño que todos podemos realizar. Que se eleven las voces en una canción, se junten las manos, se logre la unión, que cante la vida por todo rincón, que se abran caminos y se encienda el sol. Y están los que piensan solo en destruir, y están los que creen que todo es en vano y que el mundo va a morir. Y estamos nosotros para despertar el sueño perdido, el sueño que todos podemos realizar. Que se eleven las voces en una canción, se junten las manos, se logre la unión, que cante la vida por todo rincón, que se abran caminos y se encienda el sol. Que se eleven las voces en una canción, se junten.